Una buena madre no se va sin su hijo. No, no, no, esto es suficiente. No lo soporto más. No, maldición, maldición. Hay una maldición sobre mí. Sí, sí, debe ser ese maldito Dantes. Ese Dantes ha mandado una maldición sobre mí. Perdón, perdón, Dantes, perdón. Deja ya de hacerme sufrir, por favor. Deja ya. Deja de hacerme sufrir. Valentina, delante de tu cuerpo, delante de tu cuerpo, Valentina, sobre él cumpliré mi promesa, la promesa que un día te hice. Si tú no vives, yo no viviré. Esta pistola va a unirnos en el más allá. ¡Alto! Nada de decisiones extremas, amigo mío. ¿Y quién me lo va a impedir? Mi corazón ya está muerto, conde. Volveré a intentarlo cuando yo quiera. Amigo, he venido a cumplir mi promesa. ¿No cree que es un poco tarde, conde? Morel, ¿estás arrepentido de haber confiado en mí? Los muertos nos rodean, conde. ¿Por qué también ella? Aún no ves las cosas con claridad. ¿Las cosas con claridad?